nos va a doler. La distancia no podrá borrar los sueños, lo que sentimos, lo que lloramos, tantos recuerdos. Y si algún día quieres volver, esperándote. La distancia no podrá borrar los sueños, lo que sentimos, lo que lloramos, tantos recuerdos. Yo te amo, cariño, y yo nunca te olvido. Y nadie te quiera como yo. Yo te amo, cariño, y yo nunca te olvido. Aunque pase mucho tiempo, no cambiará mi amor por ti. Y nadie te quiera como yo te amo. Como yo te amo. Que todo ha terminado, porque te quiero. Pero el destino en dos caminos nos ha mandado. Yo te amo, cariño, y yo nunca te olvido. Aunque pase mucho tiempo, no cambiará mi amor por ti. Y nadie te como yo. Yo te amo, cariño, y yo nunca te olvido. Aunque pase mucho tiempo, no cambiará mi amor por ti. Y nadie te querrá como yo te amo.